Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa por el mes de marzo para Third Strike en español. Hoy día tenemos un show muy especial celebrando el mes de marzo, el mes de la mujer. Tenemos muchas canciones de cantantes y de grupos, especialmente de mujeres. Vamos a empezar con nuestro show. Primero tenemos a el grupo de punk Accidente con su canción Vendiste tu yo al poder. Después tenemos al chileno Chinoy con su canción Clara de su disco Que salgan los dragones. Y por último tenemos a Mr. Sánchez con su canción Velas en el mar. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Per nos de la maquinaria, no

me I'm young and I don't understand. I see how you take the young, how you turn them into a man. You make the whiskey, put it in my father's hand. You steal children's dreams, yeah, you don't give a damn. But I'm just a girl who don't understand. My mother had nothing, but she made it with less. Left her broken and empty, like the space in your chest. Your lies on the TV rip right through my home, like the missiles you draw on flesh and stone. You can't say you're not guilty and that I am naive. I've seen your kind, and that's all I need to see. But I'm just a girl who don't understand. That you trust. Hold me once more, that I've had enough. Is it me that you love, or an idea that you lust? Yeah, I'm just a girl, but I've been through it all. And when I'm down, you won't be the one I call. Tonight I'll show you how I used to dream. Gonna take my last stand with this guitar in my hand. No, I'm not just a girl, and that you can never understand. Ahí teníamos a Delilah Paz de el grupo The Last International de Nueva York. Siguiente tenemos a Le Parodi con su canción Hondo Agujero. Después tenemos a Lucas con su canción Mundial Mix. Y por último tenemos a Mr. Sánchez con su canción Eterna Devoción. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa para Third Strike en español. Con sus colores llenos de amor para cantar. Oh, oh, oh, alegría ya. sangra. Mi suerte sangra cada paso que tú das. Cómo se encoge mi alegría sin tu azar. Quema, tu roce quema como muere la verdad. Qué dulce ciencia tu presencia. Años atrás me huele a fin tu error, aunque me sabe a maldición. Ahí teníamos a Mr. Sánchez con su canción Eterna Devoción. Seguimos con Teoría Quíntuple y su canción Dolor. Después tenemos a Chinoy con su canción Que Salgan los Dragones. Y tenemos a los peruanos de Mar de Copas con la versión en vivo de su canción Prisión. y tenemos a Gizmo Varillas con su canción Losing You, de su álbum Dreaming of Better Days. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa por el mes de marzo, celebrando el mes de la mujer para Third Strike en español. Ser árbol de callejas suburbias. conciencia será aire en el desastre mundanal. Que vuelvan los dragones a volar para quemar la histórica indecencia. Los muertos que trajo sin ver la ciencia, el suelo seco del confort social, la bomba oculta en la vida normal, el miedo en medio de todas las fiestas. Es hora de salir de la conciencia, ser árbol de callejas suburbial, que nazcan los niños para soñar la vida sin cabrón ni penitencia. Que dejemos la risa como herencia, las ganas como hazaña cerebral. Que vuelva el corazón del animal dueles en el alma, dueles en el cuerpo, dueles en todos lados, solo eres dolor. Dueles como una daga clavada en mi pecho, que me va desangrando, me divide en dos. Dueles tan profundo, aquí tan adentro, que ni siquiera encuentro de dónde viene el dolor. No sabes cuánto daño me has hecho, ni la desolación que en mí has dejado. Sin ti. Háblame, miénteme, dime que fue un error de los dos, dime que volverás a quitarme este dolor. Ayúdame a olvidar, dime cómo borrar el dolor que has dejado en mi corazón. Te lo pido por favor. Manos por no poder tocarte, dueles en los labios por no poder besarte, dueles en mi mente y en mis pensamientos, porque en cada recuerdo siento que me muero. Dueles tanto, tanto que ya no has hecho, ni la desolación que en mí has dejado. Sin ti. Háblame, miénteme, dime que fue un error de los dos, dime que volverás a quitarme este dolor. Ayúdame a olvidar, que has dejado en mi corazón. Te lo pido por favor. No sabes cuánto daño me has hecho, ni la desolación. Sin ti. Háblame, miénteme, dime que fue un error de los dos, dime que volverás a quitarme este dolor. Ayúdame a olvidar, dime cómo borrar el dolor que has dejado en mi corazón. Te lo pido por favor. Seems so small today, I heard the chilling news. Mighty real, my thoughts go out to you and all the mothers who lose their loved ones in the violence too. It's the thought of losing you. In spell. Mighty real, I know it's hard to live without the sparkle in her eyes as memories blow in the wind. It's the thought of losing you. Losing you. It's the thought of losing you. Bueno, ese era Gizmo Marías con su canción Losing You. Vamos a terminar con las dos últimas canciones, acordándonos que este es el mes de la mujer, el mes de marzo, y este programa en especial va para todas las personas que apoyan de una u otra manera la libertad de la mujer y la expresión de la mujer y la lucha por la igualdad ante todo. Así que espero que sigamos luchando todos juntos y todas juntas. Las dos últimas canciones, da la casualidad que son lideradas estas dos bandas por mujeres. Primero tenemos a Accidente con su canción Espejismo de España. Y por último tenemos a The Last International con su canción Master de su disco This Booklet Kills Volumen 2. Espero les haya gustado el programa por el mes de marzo y espero celebremos no solo un mes, sino todos los meses del año que sean el mes de la mujer. Muchas gracias, yo soy DJ Estrella Roja, somos Third Strike en español. Is it easier if I lie? Will it help break the ties? Or should I shout what's on my mind? Break free, no need to say goodbye. Had better days, but I'm alive. I wasted it all on you, baby. You wasted all my time. Hey, will you run it, run it, run it, run it?